el Señor le responde, como nos responde a cada uno de nosotros, como me responde a mí: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. La caridad de Cristo no es ni 70, ni 100, ni 500 veces. Es simplemente superior al comportamiento más esmerado de los mejores cumplidores de la ley. O sea, es de otra naturaleza, infinitamente más alta, por supuesto. Es otro su origen y su fin. Nos enseña Jesús que el mal, los resentimientos, el rencor, el deseo de venganza, han de ser vencidos por esa caridad ilimitada que se manifiesta en el perdón incansable de las ofensas. Él mismo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos dijo que nosotros proclamemos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, también nos recuerda la liturgia de las horas, cuando rezamos el Padre Nuestro, hemos de estar unidos entre nosotros y con Jesucristo y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros. Solo así atraeremos sobre nosotros la misericordia infinita de Dios, que de repente todo se vuelve tan sencillo, todo se vuelve tan claro. Perdonamos a nuestros hermanos y ya somos merecedores de la misericordia infinita de Dios. Y para perdonar de corazón, con total olvido de la injuria que recibimos, hace falta en ocasiones una gran fe, por supuesto, esa fe que alimente la caridad. Por eso las almas que han estado muy cerca de Cristo ni siquiera han tenido necesidad de perdonar, porque por grandes que hayan sido las injurias, las calumnias, no se sintieron personalmente ofendidas, convencidas de que el único mal es el mal moral, el pecado. Los demás agravios no llegaban a herirles. Entonces, esa es parte de la reflexión que se nos propone. Se nos propone también que examinemos hoy si guardamos en el corazón algún agravio, algún rencor por una injuria real o imaginada. Qué triste debe ser, ¿no? Nosotros que vemos, encontramos esta claridad y queremos pedir perdón o perdonar al hermano, y aquel hermano no nos da la ocasión. Pero yo creo que es cuando más debemos orar por ese hermano, porque tal vez no ha visto todavía en qué consiste la misericordia de Dios. Y por supuesto, nuestro perdón debe ser sincero, de corazón, entregar al Señor. Hay una frase acá que dice: 50.000 enojos que te hagan, tantos has de perdonar. Más adelante ha de ir tu paciencia que su malicia. Antes se ha de cansar el otro de hacerte mal que tú de sufrirlo. San Juan de Ávila, Sermón 25. Y bueno, mis queridos hermanos, el resto lo van a ir compartiendo, reflexionando en estos días, sábado y domingo, que ya vamos a ir escuchando este evangelio que acabamos de compartir con ustedes. Les proponemos un temita musical y ya volvemos. Tu hermano te ofendió ¿Y por qué no olvidas hoy? Y el rencor lo llevas dentro de ti. Sé que es difícil olvidar. Sé que es difícil perdonar. Mira la cruz llena de amor. Mira a Jesús, su compasión te acepta hoy, te da salvación. Solo debes hoy perdonar. Y yo sé qué duro es el ceder cuando tienes razón, y más difícil es aceptar lo que no hiciste al fin. Jesús tomó ya tu lugar. Sufrió así por tu maldad. Mira la cruz llena de amor. Mira a Jesús, su compasión te acepta hoy, te da salvación. Solo debes hoy perdonar. Yo sé, querido, estás. El Señor también lo sabe bien. No guardes rencor. El Señor te ve y llora por ti. Él te conoce a ti muy bien. Su amor espera hoy por ti. Mira la cruz llena de amor. Mira a Jesús, su compasión te acepta hoy y te da salvación. Solo debes hoy perdonar. Solo debes hoy perdonar. Solo debes hoy perdonar. Solo debes hoy perdonar. Esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Y acabamos de escuchar el tema Solo debes perdonar. Y queremos compartir con ustedes esta carta de nuestro obispo diocesano, Monseñor José Vicente Conejero Gallego, que como todos sabemos, vuelca todos los meses en el suplemento Peregrinamos. Este suplemento que sale primer lunes de cada mes, junto con la edición del diario La Mañana. Y este mes lleva por título La Espada del Espíritu. Y dice así: la palabra de Dios en la Sagrada Escritura es representada con imágenes diversas, siempre para significar su poder, fuerza y eficacia. Lámpara que ilumina el sendero, lluvia que fecunda la tierra y la hace germinar, semilla que acogida en la tierra fértil del corazón del hombre produce fruto, etc. También se presenta como una espada. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Y en la carta a los Efesios, exhortando a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir en la lucha contra el mal, junto a la justicia, la verdad, la docilidad, la fe, la salvación, se nos dice: empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y qué bien cuadra esta imagen de la palabra de Dios en los tiempos en que vivimos. Continúa diciendo: tiempos recios, que diría Santa Teresa de Jesús, los que nos tocan vivir. Los desafíos actuales para quienes deseamos seguir a Cristo como discípulos misioneros se vuelven agresivos, beligerantes. No obstante, no es que vayamos a responder con violencia a quienes lo provocan, pues sabemos de la bienaventuranza de los pacíficos y de la necesidad de imitar al príncipe de la paz, que prefirió sufrir en su propia carne la violencia antes que agredir a nadie. Hoy, quizá a diferencia de algunos años atrás, se necesita más firmeza, decisión y coraje para vivir la fe cristiana. Lo hemos podido experimentar en el gran acontecimiento eclesial de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid el pasado mes de agosto, junto a Benedicto XVI, quien como sucesor de Pedro nos ha confirmado una vez más en la Iglesia: no tengan miedo ante el mundo. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Por eso, continúa diciendo nuestro obispo, en este mes de la Biblia y de los jóvenes, septiembre, nos viene muy bien aquellas palabras del libro de la imitación de Cristo: graba mis palabras en tu corazón y medítalas una y otra vez con diligencia, porque tendrás gran necesidad de ellas en el momento de la tentación. Y verdaderamente necesitamos leer, escuchar y meditar la palabra de Dios, sobre todo ponerla en práctica, para superar dos grandes tentaciones que siempre nos acechan: el egoísmo y la indiferencia ante el sufrimiento humano. La palabra de Dios, ante todo la proclamada por el mismo Jesús en el Evangelio, nos da luz, fuerza, gracia, razones, criterios, respuestas a las diversas sugerencias e insinuaciones del mal, que para colmo, como son provocadas por el maligno, se nos presentan con atisbos de verdad, cuando en realidad son pura mentira. De esta manera urde sus ardides el diablo, y los que no están preparados, fortalecidos en la fe, o simplemente se dejan llevar por sus impulsos, sucumben. Otro de los grandes males, o el peor de todo, como dice Madre Teresa de Calcuta, es la indiferencia. Quizá por ello una de las frases más significativas, o al menos una de las que más profundamente me han llegado del Papa en Madrid cuando rezaba el Via Crucis con los jóvenes, han sido: ustedes, que son muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no pasen de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios les espera para que entreguen lo mejor de ustedes mismos, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Septiembre es el mes de la primavera entre nosotros, por tanto, de la alegría y de la esperanza, más de los jóvenes y de la palabra de Dios, mes de la colecta más por menos, para compartir con los más pobres y desfavorecidos. En fin, concluye la carta, septiembre es un mes que se nos ofrece como oportunidad para acrecentar la caridad, el amor de Dios, para crecer en santidad nuestra vocación común. Para ello, empuñemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Finaliza entonces la carta de Monseñor José Vicente Conejero Gallego, que lleva por título La espada del Espíritu. Vamos a un temita musical y ya volvemos. amor especial, un amor de predilección. Su mirada es tan paternal, tan gozosa al verlos crecer. Siento como quiere abrazar el alma de cada uno ya, como quiere a cada joven alcanzar. El Cristo te pide hoy, dejen que ellos vengan a mí. Entre ellos Él quiere estar, muy a gusto se siente allí. Y yo estoy también por ahí, a su encuentro me asomo feliz. Cristo y los jóvenes son mi lugar. Debemos tener Dios que ama a los jóvenes. Debemos Manantial. Mensajes al 81-71-35. Ese amor está en el peor y más turbio mundo interior. Busca y siempre sabe encontrar fondos de inocencia y de luz. Territorio virgen quizá, que semilla buena espera aún. Es un honor amigo de algún sembrador. Queremos tener Dios que ama a los jóvenes. Libertad, y al rebelde aún quiere amar, y que atrae con suavidad, y el lejano sabe esperar. Actitud es la libertad, los hijos aprenden con dolor, el padre es paciente y es educador. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que posee Dios esa llave que Él diseñó para en cada joven abrir el secreto del corazón. Ellos dan su llave también al que sabe que los quiere bien, y con ellos sintoniza vida y fe. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Infinita es su compasión, porque es frágil la juventud. Existencia el sueño inicial, vulnerable proyecto aún. Nos acecha aquel predador que puede marcarnos con su mal, hasta malherirnos si no hay un pastor. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Queremos ser el Dios que ama a los jóvenes. Siento su torrente de amor, conmovido amo a este Dios. A los hijos y a su dolor, su infinito mar, su bondad, me juvenece. Y esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Y lo que le había prometido al inicio, esta poesía escrita a Monseñor Escocina, que nos hiciera llegar el señor Luis Becerra, dedicado especialmente a todos los integrantes del Via Crucis formoseño. Y dice así: a Monseñor Escocina. Te fuiste, Monseñor, sin hacer ruido, demostrando la humildad en tu partida, y nada te llevaste porque todo le dejaste a los pobres en tu vida. Nos dejaste el honor de ser queridos por Jesús, pues así fue tu enseñanza, y en medio de tantas injusticias, tus palabras transmitían esperanza. Las noticias pregonan que te has ido, mas, ¿sabes? Eso que dicen no lo creo, pues si pienso en Jesús y su palabra, tu imagen pequeñita allí la veo. Esa imagen pequeña de hombre grande capaz de repartirse en mil pedazos para escuchar el dolor de cada hermano y entregar su compañía en un abrazo. Poeta, creador, hombre de Cristo, más escucho de vos, mayor me asombro, porque si en el amor se te refleja, al pronunciar amor, a vos te nombro. Visionario de mi patria chica, nos legaste el viacrucis más extenso, interpretando las vivencias de este pueblo que se niega a creer que hayas muerto. Hoy sé que las palabras no me alcanzan para expresar tanta impotencia y desazón. Tus ovejas por tu ausencia están muy tristes y sienten enlutados el corazón. Te pido, Monseñor, nos ilumines cuando estés con la Virgen junto a ella, pues si en la tierra fuiste ejemplo santo, en el cielo serás brillante estrella. Luis Becerra. Le agradecemos a este hermano por su gentileza, por haber cedido este material a la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Nosotros también somos integrantes del Via Crucis Formoseños y nos sentimos muy emocionados porque estas palabras reflejan el sentimiento de mucho, por no ser atrevido y decir de todos los formoseños, de muchos formoseños que lo hemos conocido, hemos tratado y hemos caminado con él. Así que le hemos dado lectura entonces a la poesía a Monseñor Escocina. Una de las actividades más importantes para nuestra iglesia a nivel nacional es la colecta, por supuesto, la colecta Más por Menos. Y esta colecta que no hay que ir a buscar en otros lugares, simplemente en nuestras parroquias, nuestras capillas, en los colegios católicos, y también existen, ya está en todos los medios, ¿no? Existen algunas cuentas habilitadas. Yo simplemente quiero destacar el destino de los fondos. Sintéticamente, la promoción humana y social contempla ayuda a los aborígenes, fondo para las comunidades aborígenes de todo el país, asistencia y promoción, aporte para la asistencia puntual de los hermanos excluidos, ayuda para infraestructuras, equipamiento y sostenimiento de comedores, albergues, asilos, hogares, internados, también prevé educación y formación, medios de comunicación social, microemprendimientos laborales, movilidad, salones multiuso, salud, ayuda para construcción de sala de primeros auxilios, provisión de alimentos, construcción y sostenimiento de centros contra la droga, el SIDA y alcoholismo, y también vivienda, ayuda destinada a la compra de terrenos y a la construcción de viviendas para comunidades y personas indigentes. Incluye sistema de construcción por ayuda mutua. También, por supuesto, va destinado al sostenimiento de la pastoral a través de la formación y ayuda de agentes de pastoral, ayuda para el accionar evangelizador de sus agentes, construcciones y remodelaciones, remodelación, equipamiento de iglesias parroquiales, capillas, ermitas, aula de catequesis, funcionamiento de la estructura diocesana, fondos para sostenimiento de la diócesis, curia y anexos, y también, por supuesto, ayuda al mantenimiento de la movilidad de uso pastoral, ayuda para compra o reparación de vehículos de las diócesis, parroquias, comunidades o también las actividades religiosas. Esta es la propuesta para este fin de semana, la colecta Más por Menos. También cuenta con la bendición de nuestro Papa y el lema, recordamos una vez más, con tu ayuda elegís la vida, en este año de la vida. Y esta institución que está muy ligada con esta actividad, todo lo que sea relacionado a ayudar al prójimo, que es Cáritas. Cáritas diocesana celebra un aniversario más. Hoy, 9 de septiembre, es el aniversario de la creación de Cáritas Diocesana. Entonces, hoy está previsto, ya se venía haciendo un rezo, un triduo, hoy está previsto una celebración de la Santa Misa en la parroquia María Madre de la Iglesia, a partir de las 19 horas, celebrante el presbítero Roberto Pared, párroco de María Madre de la Iglesia. Y nosotros desde la voz del santuario le hacemos llegar un fraternal abrazo, un sincero reconocimiento a todos los que integran Cáritas, ya sean en las distintas áreas, en promoción, ya sea en difusión, ya sea diocesana, ya sea parroquial, ya sean las carititas, esos hermanos que están en los centros más alejados y que también han decidido sumarse y colaborar, a tantos voluntarios anónimos, sobre todo, que sabemos de que hay muchos que no quieren ser mencionados, que prefieren el anonimato. Bueno, a ellos también, en nombre de la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen, les llegue el fraternal abrazo y el feliz día de Cáritas Diocesana, es decir, de la Cáritas aquí en nuestra provincia, en nuestro medio. Bueno, y saludamos también a Miguel Ángel Barrios, él es diácono. El próximo sábado 17 será ordenado sacerdote, un sacerdote más para nuestra diócesis. Él es de San Martín II, y en ese lugar, en la parroquia San Martín II, será hecha la ordenación sacerdotal de Miguel Ángel Barrios el próximo 17 de septiembre. Sabemos de que hay algunos medios de transporte, pero tendrían que averiguar en la parroquia San Francisco. Nosotros desde aquí le enviamos un saludo a él y a sus padres por esta ordenación sacerdotal de Miguel Ángel Barrios. Y hemos recibido algunos mensajes a través de la línea telefónica. Uno de ellos dice: les felicito por el programa, ustedes nos enseñan mucho de todo lo que acontece en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana y por supuesto también de todos los acontecimientos que trascienden nuestra comunidad formoseña. Muchos éxitos y bendiciones. A este hermano entonces, o hermana, que nos ha hecho llegar este mensaje, le agradecemos sus palabras. Y también saludamos a estos oyentes, Carmen y Jorge, que mañana sábado cumplen 25 años, bodas de plata matrimonial. Carmen y Jorge Barrios, el abrazo entonces, el saludo desde la voz del santuario. Otros oyentes también, la señora Nelly Gavilán, que se ha conectado con nosotros, también le agradecemos por sus palabras y por sus oraciones. Le mandamos también nuestro deseo de pronta recuperación al padre Francisco Maldonado, que sabemos que está en el hospital de alta complejidad, está recuperándose. También a la co-conductora del programa Siguiendo las Huellas del Nazareno, la señora Mabel Brites, desde aquí le enviamos también nuestras sinceras nuestras oraciones y nuestro deseo de que pronto se recupere y continúe con su tarea evangelizadora. Bueno, nos estamos yendo, queridos hermanos, estamos llegando al final de un nuevo programa de la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Los invitamos a que sigan en la sintonía de Radio Manantial. Ya viene el programa Entre Padres. De mi parte, desearles que nos reencontremos el próximo viernes y que nuestra Santa Madre, la Virgen del Carmen, nos bendiga y proteja a toda nuestra familia. Feliz fin de semana y hasta el próximo viernes. Escucha mi voz, escucha mi voz, no endurezcas tu corazón. Escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz, no endurezcas tu corazón. Te busco sin descansar, insisto. voz, escucha mi voz, escucha mi voz.